Buenas tardes. Bueno, con toda la suerte siempre de que el clima último momento nos juega una buena pasada. Bueno, ya que llueve, que no llueve es importante. Ya que no llueve es importantísimo. Hoy todos los pronósticos daban agua y yo tenía gente que ha venido viajando por otro motivo para la barriga y me comentaban que estaba lloviendo en todos lados. Y bueno, acá mejoró una cosa espectacular. Así que, por suerte, a la gente que ha trabajado tanto en este y que tanto se lo merece, le ha tocado un buen clima. Y bueno, todos los vecinos, como vemos, creo que vecinos y algo más, se han acercado a este lugar como para ver esta inauguración del Cucú. Bueno, ¿qué significa personalmente para el municipio de La Barría? Si bien ellos contaban el esfuerzo de ellos propios, pero ¿qué significa tener un reloj Cucú acá? Más allá de la obra en sí, que creo que es una obra muy emblemática y muy característica y muy importante, y que no va a pasar desapercibida, creo que nos va a caracterizar de ahora en más, así como caracteriza cada ciudad donde hay un emplazado, un reloj de esta característica. Creo que lo importante es destacar el esfuerzo de la gente. Acá es, creo que mucho tiempo de gobierno, por lo que me ha contado gente que hace mucho más tiempo que yo que está en la gestión, es la primera vez que una persona que se pone a trabajar no cuenta desde el principio con el favor y el pedir que la municipalidad se haga cargo de todo. Y yo creo que eso es una cosa muy importante para destacar, que lo hemos hablado con ellos y lo agradecemos de que... Y un ejemplo a seguir también, que cuando se quiere, se puede. Gente que en un principio pensó que no lo iba a poder lograr y hoy por hoy tenemos empezado una obra que es muy importante. Así que bueno, creo que valorar eso fundamentalmente. Y se ha despertado la expectativa de muchísima gente. Totalmente, totalmente. Tanto de grandes como de chicos. Ayer me contaba Juan que cuando lo estaban transportando por acá, por la avenida Pringle, la gente salía de la casa y lo aplaudía. Él, bueno, obviamente que es el mentor de este proyecto, Santucci, Juan Santucci me refiero, estaba muy contento y no paraba de sonreír, ¿cierto? Más allá de que se le debe juntar un sinnúmero de emociones. Y al principio, como él mismo relataba, parecía un cuento y que hoy por hoy, este pasado acá, no lo puede creer, ¿verdad? Eso me decían. Para algunos que comenzaron, se alejaron porque quedaba como una idea loca. Era la realidad. Totalmente, era una utopía imposible de cumplir. Y vos decís, bueno, emplazar un cupo a la barría, bueno... Creo que sí, que significa también esta cuestión de que La Barría está cambiando y esto es parte del cambio. Independientemente de que no es una obra específicamente del gobierno, pero tiene que ver con que la gente se movilizó para el cambio y acompaña esto. Bueno, y la última, lo importante que va a ser la gente, que lo respete, que se cuide en este tipo de obras porque hay un esfuerzo enorme, pero sobre todo que el ciudadano lo entienda como un monumento o una expresión cultural. Totalmente. Mira, creo que la experiencia en estos últimos tiempos en donde... inaugurando diferentes obras, llámese plaza, llámese parque, bueno, ahora el Cucú, alguna rotonda, generalmente los propios vecinos se transforman en los cuidadores de estos lugares, ¿cierto? Y creo que entre todos, y te agradezco también eso porque que lo que lo recuerdes, entre todos tenemos que ir fomentando este momento de reflexión para cada una de la gente que cuide cada cosa, porque en realidad lo que está haciendo es cuidar lo nuestro, ni más ni menos. Romper algo de esto, romper lo nuestro. Y creo que tiene que ver con que todos seamos partícipes y encargados de esto, de que esto se cuide. Diego, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio.